Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal, amigos de la Radio de la Defensa del Deudor? Muy buenas tardes, soy Ángel González. Y esta tarde, como ya les habíamos comentado en programas anteriores, tengo el placer y el gusto de estar acompañado por una persona que realmente sabe de finanzas personales. Desde mi punto de vista personal, es de las personas que más sabe de finanzas personales en México. Autora de libros muy exitosos, entre ellos el del Pequeño Cerdo Capitalista, que muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, sin más preámbulo, me acompaña mi amiga Sofía Macías. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal, Ángel? Me da mucho gusto poder platicar con ustedes otra vez. Otra vez estás aquí con nosotros. Y hoy con un tema bien interesante, ¿no, Sofía? Un tema que yo creo que debido a esta situación de crisis que se vive actualmente en el país, ha tenido mucha relevancia porque mucha gente está cayendo en asuntos de estafas, tanto de los famosos préstamos milagro como de este asunto de las cuestiones piramidales, ¿no? Sí, la flor, telar y todas las mutaciones de la abundancia. De la abundancia, yo sí. Yo creo que Carlo Ponzi, el creador de estas estafas piramidales, ¿no? que las creó en 1919, el siglo pasado, estará haciendo una gran fiesta en su tumba por todos los incautos que han caído, que se han llevado. Pero sí, yo creo que ahí hay un tema muy interesante, porque si hay una teoría... Pleno siglo XXI y ya seguimos cayendo. Pues es que en realidad yo creo que las estafas y las ganas, a veces la ilusión que tenemos todos de creer que podemos salir de la situación que tenemos de una manera fácil, que ahora sí ya llegó la nuestra, que acabamos de descubrir un secreto para hacernos ricos que nadie más sabe, pues es muy tentador, ¿no? O sea, como que no es necesariamente que... Creo que en estos esquemas se mezclan muchas cosas, ya lo platicaremos, pero tiene que ver con esta idea de, híjole, a lo mejor yo he vivido engañado y esto sí puede ser cierto y ahora sí tengo una gran oportunidad y queremos creer en estas cosas, ¿no? Ahí la voluntad de creer es lo que realmente nos ayuda a ser presas de las estafas. Y algo que es muy curioso es que hay una teoría acerca de cómo todo este tema de estafas también te hablan de una parte de cómo está el ciclo económico, ¿no? Justo antes de 2008, bueno, más bien de la crisis de 2007-2008, todo el tema de las crisis, de la gran crisis global por los temas hipotecarios, no sé si te acuerdas que empezaron a aparecer como muchas instituciones financieras, o más bien pseudo financieras. Por ahí había unos cuates que se llamaban Inverban, claro, que tenían, pues, que estaban haciendo captación ilegal, ¿no? O sea, que si tú realmente en México no eres un banco o una institución financiera, pues no puedes recibir el ahorro de las personas, ¿no? Esto es ilegal. Entonces, estos hacían esquemas que te decían, no, hombre, yo te voy a pagar el 5% mensual de intereses. Uf. Por tu dinero, ¿no? Porque ahora sí que, ¿dónde, no? Y a mí me tocó ver incluso quejas que me enseñaron en la Conducef de puño y letra de la gente, de gente mayor, que a veces decía, oigan, estos son todos mis ahorros, yo se los di, y miren ahora lo que está pasando. Y esto, curiosamente también, por ejemplo, Madoff, ¿no? Este cuate que se transó a Spielberg, a Almodóvar y a no sé cuánta gente. Vean, queridos radioescuchas, que esto no es cuestión de gente normal. También gente importante que podríamos considerar que se la sabe. O que tiene asesores. O que tiene asesores. También ha caído en este tipo de estafas. Sí, este cuate tenía este halo de él había sido presidente del Nasdaq, de este índice de la bolsa de empresas tecnológicas de la bolsa de Nueva York. Entonces todo el mundo decía, ay, bueno, este cuate debe ser súper bueno, ¿no? Bueno, pues este me va a hacer más rico. Pues este les multiplicó, pero las deudas, ¿no? Yo creo, ahí sí había mucha bronca, ¿no? Todo esto empezó a pasar. Millones y millones de dólares. Se empezó a destapar justo cuando estaba todo el tema de la crisis del sector hipotecario, que después contaminó a todo el sector financiero y que pues seguimos viviendo. La famosa burbuja de la especulación. Exactamente. Y ahorita estamos empezando a ver que también hay muchas. Entonces, probablemente es la antesala de una situación económicamente complicada. Yo creo que hemos seguido complicados desde el 2008, sí, que no hemos mejorado mucho. La verdad es que sí, pero sí se va a poner más complicado. Entonces, todas estas estafas pueden llegar a ser un síntoma de la economía y hay que tener mucho cuidado, porque si encima se viene una situación complicada, pues no debemos de estar dejando ahora sí que el dinero que nos cuesta tanto trabajo ganar se esfume en manos de algunos vivillos. Algunos vividores, sí, es muy importante. Y sobre todo, queridos radioescuchas, lo que siempre les hemos dicho es que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, por lo regular lo es, ¿no? No hay que creernos las cosas nada más porque nos las ofrecen. Hemos tratado mucho el tema de los créditos milagro, por ejemplo, de estas famosas empresas que se anuncian en la radio, que se anuncian en periódicos, que se anuncian en revistas o por medio de volantes. Ya compran hasta Google Ads, ¿no? Ándale, sí, también los vemos en Google. Y que se encuentran ubicadas en edificios de prestigio, edificios importantes, donde uno creería que todo está en orden porque sus oficinas son bonitas, tienen escritorios de madera, puertas de cristal, asientos muy cómodos, los asesores están bien vestidos, todo eso nos envuelve en una atmósfera de confianza. El problema es que todo está perfectamente elaborado y maquillado para vendernos algo que en realidad no es. Nos ofrecen créditos con una tasa de interés por debajo de la bancaria, sin consultar montos muy altos, sin consultar buró de crédito, sin avales, sin garantías. Todo es lo que nos prometen, eso es lo que viene en los anuncios, ¿no? A cambio de una módica, chiquitita cuota de investigación, ¿verdad? Sí, de investigación o para un seguro, para agilizar el trámite o por comisión de gestión. El problema es que, al final, a uno no le otorgan el crédito. ¿Por qué? Porque si uno lee el contrato que se pacta con estas empresas, resulta ser que ellos nada más son gestores. Ellos son terceros que están solicitando un crédito o un préstamo para nosotros por medio de una institución financiera. Y esa institución financiera, por supuesto, que va a revisar nuestro historial crediticio. Y si nosotros tenemos un mal historial crediticio mínimo, nos va a pedir alguna garantía, como puede ser alguna cuestión hipotecaria. Claro. Y entonces, pues obviamente, la gente que se acerca a ese tipo de créditos es porque ya no tiene estas opciones y no va a tener la capacidad para que le otorguen la línea de crédito. ¿Qué ocurre? Que se pierde ese dinero. Y estamos hablando que puede ser una cantidad pequeña, entre comillas, como 3,000 pesos, hasta cantidades bastante fuertes. Hemos tenido casos de personas que hasta más de 200,000 pesos han perdido, creyendo, esperanzados a que les van a prestar 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 de pesos en infinidad de mensualidades con pagos muy cómodos. Fíjate que a mí me llegó un caso de alguien cercano que me llamó mucho la atención. Este chico pues tenía un cierto ahorro para comprar su vivienda, pero no le daba para el enganche de la casa. Entonces, de la misma hipotecaria, alguien que estaba coludido ahí en la hipotecaria con estos famosos gestores, le dijo, ay, no se preocupe, vaya usted al edificio, ahí en el World Trade Center hay una que ofrece créditos y ellos le dan el crédito para el enganche. ¿Cómo, no? Normalmente los créditos no funcionan así. Claro. Y entonces, o sea, si tú no tienes el dinero para el enganche, o sea, aparte de que tú tengas que dar un enganche, tiene que ver con que ya tengas comprometido dinero y no quieras perder ese activo a futuro, ¿no? Entonces, claro, si te van a financiar 100% el activo, pues no, no funciona. No estás haciendo bien las cosas. No estás haciendo bien las cosas. Entonces, este chico, pues, dijo, bueno, me suena bien, en vez de esperarme a lo mejor 6 meses más para juntar mi enganche o lo que necesito para el extra del enganche, pues voy a ir a solicitar el crédito. Solicita el crédito, le piden un monto considerable para hacerle su investigación de crédito. Ahí creo que 70,000 pesos, que era también lo que tenía ahorrado, porque le iban a prestar, pues, las perlas de la Virgen, ¿no? O sea, cantidad fuerte. Un millón casi. Entonces, pues la verdad es que lo dejaron sin nada. Y él, pues ya como que no supo bien a dónde recurrir. Tú me estabas comentando que incluso muchos de estos contratos ni en la Profeco... No, desgraciadamente, solución, ¿no? Desgraciadamente es lo que te comentábamos. Nosotros tenemos copias de estos contratos, los hemos estudiado, nuestros abogados los han revisado de manera muy meticulosa. Hemos acudido a la Profeco, por supuesto, hemos acudido ante la Condusef y la respuesta es la misma. Los contratos que manejan estas empresas están muy bien elaborados. Son contratos que están apegados a derecho. Pero están apegados a derecho en la cuestión de la gestión, del trámite, de la solicitud del crédito para el solicitante. Hasta ahí no están obligados bajo ninguna circunstancia a otorgar la línea de crédito. El problema es que la gente cree en lo que le dice el promotor, en lo que le dice el ejecutivo. El ejecutivo le va a decir, no se preocupe, su crédito está preautorizado por X cantidad de dinero, usted páguenos esta cantidad para agilizar el trámite, para un seguro, para lo que sea. Y listo, en 48 horas tiene usted su lana. Y pues la gente, pues obviamente quien acude a este tipo de cuestiones son personas que ya se encuentran quizás hasta en una situación un tanto desesperada, porque ya tienen muchas deudas, por ejemplo, y quieren buscar alguna manera de salir de las mismas. Y por eso confían. Esto llega hasta nivel psicológico, ¿no? Porque quieres creer, quieres creer, exactamente. Te convences a ti mismo de que todo está en orden. Aceptas estas condiciones al firmar el contrato, que muchas veces ni siquiera se lee, y la poca gente que lo lee, pues le pregunta al mismo ejecutivo las cláusulas, ¿no? a qué se refiere esta cláusula que dice que ustedes no están obligados a prestarme el dinero, por ejemplo. Y el ejecutivo obviamente le dice, no se preocupe, su crédito está preautorizado, usted no le haga caso a la cláusula. Esa la ponemos de relleno, sí, ¿no? Sí, es que la ley nos lo pide, ¿no? Ah, sí, sí, es que ese es el formato. Ese es el formato. Ah, muy bien, pues ya firman y pues nada, pasan las 48 horas y no hay dinero. No se preocupe, estamos viendo, hubo un problema, ya se va a liberar su línea de crédito. Pasa el primer mes y no hay línea de crédito ni nada. Habla por teléfono el cliente con la empresa. Les dice, oye, ¿qué pasó con el dinero? Ya me urge. ¿Sabe que haga su primer pago para demostrar solvencia? Y la gente hace el primer pago. Y vamos. Otro mes. Nada. ¿Sabe que necesito que haga el segundo pago para que demuestre su dinero? Ya está. Ya va a salir. Está aquí. Su cheque ya nada más falta que me lo firmen. Pero necesito que haga el siguiente pago. Tenemos casos de gente que ha hecho hasta 3 pagos. Ese es el límite, es lo máximo. Si ya más ya no nos creemos. Sí, ya no. O sea, es increíble que todavía hagas 3 pagos mensuales de algo que no te han otorgado. Y obviamente, pues ese dinero está contemplado como los honorarios de la empresa, pues para la cual pues, tú contrataste, ¿no? La que contrataste para solicitar esa línea de crédito. Y al momento de presentar la reclamación, la queja, pues la ley no te protege porque todo está estipulado en el contrato. Lo que vale ante la ley, señoras y señores, son los contratos. Lo que les haya dicho el promotor, el ejecutivo, que luego ya vas a la oficina y el cuate ya ni está. Ya es otro, ¿no? Oiga, estoy buscando a Juan Pérez. No, ¿qué creen que lo corrimos por estafador? Ah, qué casual. Y luego, Juan Pérez debe estar trabajando en alguna otra sucursal, ¿no? Pero tú cómo sabes. Y los ya rotan incluso. Los van rotando y cambian de oficinas constantemente. Un día están en el World Trade Center en el piso 11 y al otro día están en el 27 y así. Se van moviendo. Entonces, tengan mucho cuidado. Aquí, como les comentaba, nos acompaña Sofía Macías, especialista en finanzas personales, y ella es la que mejor les puede decir de qué manera se puede saber si un crédito es real, si en realidad nos van a prestar ese dinero. ¿Tú qué le recomiendas a la gente? Yo creo que algo que a veces no tomamos en cuenta es quién nos otorga ese crédito, ¿no? Si de verdad es un crédito que va a venir de una institución financiera, pues tenemos que revisar en el portal de la Condusef, en el famoso CIPRES, no como el árbol con C, sino con S, uh-huh. CIPRES, si es una institución de crédito autorizada o una SOFIPO o lo que sea, ¿no? Porque estos mismos despachos, pues no son nada, ¿no? No configura porque no son instituciones financieras. Claro. No aparecen ahí. Y también, por ejemplo, algo que está surgiendo mucho, que no necesariamente es que esté mal, pero como en todo crédito siempre hay que comparar y entender, están surgiendo muchas famosas empresas de fintech, de finanzas, que usan la tecnología para colocar más crédito o para ofrecer inversiones. Y bueno, hay de muchos tipos. Hay algunas que son institución financiera y simplemente tienen una app o un portal como para acercarse más a los jóvenes o a la gente en general. Y hay quienes no son nada, ¿no? O sea, hay algunos que no tienen más que, a lo mejor son una sociedad anónima. Y entonces ahí es muy diferente cuando tú le estás... O sea, no es que necesariamente sea ilegal que te haga un préstamo, porque incluso una persona te puede hacer un préstamo, ¿no? Pero claro, no tienes el mismo respaldo que cuando es una institución financiera o una sociedad... No están regulados, simplemente. Claro, no están regulados. Entonces yo creo que ese es un paso importante. La otra es... Algo que nos pasa mucho en general como consumidores es que no comparamos, no leemos los contratos como lo acabas de decir. Y de hecho, antes de estar hablando del programa, estamos hablando de otros contratos que tienen que ver con... Como por ejemplo, cuando incluso los mismos adeudos, ¿no? Cuando vas a negociar, te van a hacer un plan de pagos, pues no estás leyendo cuáles son las consecuencias para tu ahorro, no tu ahorro, ¿no? Claro. Todo este tipo de temas no los estamos checando. Hay que comparar con otras opciones. A lo mejor tienes mucha prisa, pero quizás este que te está diciendo que te va a ofrecer una gran tasa, te está pidiendo dinero a cambio y al lado no te lo están pidiendo. Entonces, digamos que el único momento en el que alguien te puede ofrecer o te puede pedir dinero para darte un crédito es cuando estás dando un enganche de algo, ¿no? Cuando estás dando el enganche de la casa, cuando estás dando el enganche de un automóvil, o sea, pero en ese momento ya tienes aprobado el crédito y ya tienes el dinero, ¿no? No es como que yo pago para que me des. De hecho, había otro fraude en casas que te decían, oye, tú quieres comprar una casa, pues tu investigación te va a costar tanto y ya después te pasamos a la casa. Y obviamente las casas tenían un precio 20 o 30% menor al mercado, pero pues no, más bien no existía tal casa. Sí, también ese es otro muy similar que nos ha tocado mucho, es de casas que ponen en renta. Ajá. Y la casa permanentemente se mantiene en renta. ¿Por qué? Porque la gente que va a solicitar rentar ese inmueble, que por supuesto la mensualidad de la renta es muy baja para la zona. Si casa con alberca, sí, 500 pesos. Sí, algo así, ya se cuenta, ¿no? Y obviamente hay muchísimas solicitudes para poder rentar. Entonces lo que hacen es que te mandan con una empresa que te va a cobrar por una investigación de solvencia y te va a cobrar 500, 1000 pesos por hacerte esa investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que al mes deben estar recibiendo quizás cientos de solicitudes, cientos de investigaciones, y les resulta muchísimo más costeable mantener permanentemente la casa en renta, entre comillas, porque ellos reciben ese ingreso en base a esas investigaciones. A lo mejor se pagan la renta... No, hombre, tres o cuatro veces, claro, por supuesto. Sí, algunas inmobiliarias, pues sí, te van a pedir una investigación y a lo mejor te van a pedir que compres una fianza. Ahora, como ya lo de... obviamente, por muchas razones, hay mucha gente que ya no quiere ser aval. Claro. Pues la alternativa son estas famosas fianzas. Pero digamos que ahí también, pues siempre tienes que ver con quién te estás metiendo, ¿no? O sea, si hay un... Y otra vez, los contratos, ¿no? Sí, importantísimo. Checar bien a quién le vamos a pedir el crédito. Sí, es básico. Yo creo que algo que estabas diciendo hace ratito que nos pasa mucho, o sea, cuando estamos muy desesperados por una situación, siempre nos fijamos en la situación más rápida, no necesariamente en la más sostenible ni en la más realista, ¿no? Y el problema de las cosas rápidas es que, ahora sí que como los abuelitos decían, despacio que llevo prisa, ¿no? O sea, si tú un crédito te dicen que te lo van a hacer express, que el análisis va a ser rápido, que no vas a necesitar requisitos, eso, o sea, no huele, apesta a fraude, ¿no? A así kilómetros. Y pasa con todo, a ver, las dietas milagro, ¿no? Ay, te vas a pasar una semana tomando jugos y a la otra semana te comes un pan Bimbo y te pones, ¿no?, del tamaño rebote, en el que, ¿no?, estabas. Sí, sí, entonces, sí. Es lo mismo con las deudas. Las deudas, y creo que ustedes que han ayudado a tantas personas a salir de deuda, se los pueden decir, pues es un proceso que toma tiempo. No es un proceso milagroso, no es un proceso rápido. No. Si te tardaste un año o seis meses en meterte en una deuda, no vas a salir en dos días, ¿no? O sea, quiere disciplina, constancia, paciencia. Y sobre todo eso, paciencia, lo acabas de decir muy bien, ¿no? O sea, como que yo creo que en general para las finanzas necesitas tener paciencia para evaluar tus alternativas, paciencia para ir construyendo un patrimonio, paciencia para saber que, bueno, si estás en una situación, pues necesitas encontrar una solución óptima, no una solución milagro, ¿no? Claro, y ¿sabes qué es lo maravilloso, Sofía? Es que ahora ya, gracias a la magia de la internet, ya es muy difícil que una persona pueda decir, es que yo no sabía. Entonces, es muy importante, señores, que se acerquen a personas tan conocedoras en la materia, que saben tanto de finanzas personales como Sofía Macías. Ella atiende a muchísima gente a través de su portal de internet, pequeño cerdocapitalista.com. Visiten su blog, lean lo que ella escribe, los artículos, los reportajes que ahí publica, y acérquense a ella, verán que les va a ayudar muchísimo. Si ustedes tienen una duda en cuanto a alguna institución que les está ofreciendo las perlas de la Virgen, como ella dice, pues antes de aventarse el paquete, primero consulten. Ya ni siquiera es necesario que comparen. Acérquense a ella, pregúntenle, verán que ella les va a poder decir, ¿sabes qué? Si te conviene, no te conviene, es buena idea, es mala idea. Porque en cuanto a finanzas se refiere, yo creo que es una de las cuestiones más importantes que podemos tener hoy en día, sobre todo por la situación económica que atraviesa el país actualmente. Cada peso que nosotros podamos cuidar es lo mejor que podemos hacer. Y algo que es bien interesante es, tanto las estafas piramidales como las estafas de crédito han crecido a tal magnitud que ya hay alertas en la página de Conducefe de Profe. Uf, sí, claro. O sea, imagínate cómo está el tema. Que eso ya... famoso de la flor de la abundancia, todo el mundo está hablando de que no le entren y que no le entren, y sin embargo, la gente le sigue entrando. Es que lo que pasa es que ellos saben un secreto que todos los demás somos medio sopes y no nos sabemos. No nos lo sabemos, ¿verdad? Que eso es algo bien interesante. ¿Cómo funcionan las estafas piramidales? Les estaba contando esta historia de Carlo Ponzi porque, de verdad, él fue el genio y todo el mundo lo replicó, ¿no? Este cuate era un inmigrante italiano que vivía en Estados Unidos y de repente se empezó a dar cuenta que había muchos inmigrantes italianos también que a su familia les mandaban timbres postales. Tiene un nombre específico, pero es como... Yo en Italia estaba tan fuerte la hambruna y estaba tan complicada la situación en Europa, que a lo mejor si tú eres mi pariente, yo te mando hasta el timbre postal para que me puedas regresar la carta, ¿no? Porque ni para la carta tenían. Entonces, él se dio cuenta que estos timbres postales tenían como una especie de arbitraje, ¿no? Que en Estados Unidos tenían un costo menor que lo que costaban en Europa. Entonces, él le empezó a decir a la gente, no, es que mira, yo voy a hacer unas inversiones con los timbres postales y en esta diferencia de precios, yo te pago los intereses. Sí existían esas diferencias, El pequeño detalle es que él nunca jamás compró un solo timbre. Lo único que hacía es que conforme iba entrando a la gente, con el dinero que los nuevos iban ingresando al sistema, por decirlo de alguna manera, le pagaba a los primeros que entraban. Entonces metía más gente y le pagaba esos segundos, metía más gente y luego esos terceros. Pero de repente, como que en un periódico, ahí en un periódico de Boston, les empezó a llamar la atención como que este sistema tan milagroso y tan extraño, y empezaron a ver, un timbre postal no te da los rendimientos que te está prometiendo este cuate. Algo no, ¿no? cuadra, ¿no? Algo no nos está cuadrando. Entonces, muchos de los inversionistas se asustaron, fueron a pedir su dinero, pues ahí es donde se derrumban las... Colapsó. Las pirámides, claro, ¿no? Lo llevaron a juicio, pasó 7 años de juicio, y a los 7 años, muchos de los que reclamaron pudieron recuperar menos de 40 centavos por cada dólar que habían invertido. Entonces, imagínate, y eso después de 7 años, ¿no? Y ese sistema de voy metiendo más gente y entonces los rendimientos que pago vienen de más gente, sigue existiendo. Y nada más que la diferencia es que mucha gente dice, es que la flor de la abundancia no es una pirámide, porque es una flor y tiene un centro y tiene pétalos alrededor, entonces no es pirámide. Sí, no, son muchas pirámides que se van, ¿no? Le cambian la figura geométrica, nada más. Le cambian, ¿no?, la figura geométrica, pero al final... pues todos los deudores van a uno solo, bueno, más bien todas las personas van a entregar a uno solo, después este desaparece, si quiere entrar vuelve a entrar, pero pues bueno, yo creo que la mayoría no entra, claro, sin haber puesto un peso, los segundos tampoco pusieron dinero y siguen recibiendo dinero, los terceros tampoco, y ahora sí, los que ya habían puesto el dinero, pues tienen que haber conseguido a mucha más gente para que ellos les tocara la suerte. Se llega un punto, ¿no?, en el que se acaban los pétalos, ¿no? Es sí, imposible. Y mucho de lo que dice la gente es, bueno, pero es que si algunos reinvierten... pues sí, pero tampoco estás multiplicando dinero, que creo que ese es un punto bien importante. O sea, tú... sí, los recursos no se están haciendo solos. Si, si no hay un producto o un servicio, uh-huh, y si te piden meter gente, muchas veces es una estafa piramidal. Y mucha gente dice, pero es que a mi prima, a mi tía, a mi lo que sea, sí le pagaron. Pues claro, si no le pagan a los primeros, ¿cómo van a llegar a los segundos? Claro. ¿No? Y a los terceros, a los cuartos. Entonces... sí, así es como funciona el esquema. Obviamente va a haber gente, siempre va a haber gente que va a recibir un ingreso, pero siempre van a ser los primeros. Claro. Cuando ustedes se encuentran ya en la posición 4, 5 en adelante, ya va a ser muy complicado que les funcione. Pero complicadísimo. Y algo que ha sido interesante es, está la famosa flor de la abundancia, el telar de la abundancia, pero no me lo vas a creer, son tan innovadores, Ángel. A ver. Que ya hay hasta estafas de crédito. Ah, sí, claro. Te dicen, mira, yo te voy a otorgar a ti el crédito, pero si tú consigues 2 personas, yo te voy a reducir lo que tú tienes que pagar. Pero entonces estas personas se vuelven deudores solidarios. Entonces ya estás, tienes metido toda la familia en la deuda, ¿no? Y así estos es. Dos agarran otros dos, estos dos, otros dos. Por eso te digo, o sea, la innovación de las pirámides a mí me sorprende, ¿no? Algo que... el ingenio de la gente, ¿no? Y desgraciadamente, pues ese ingenio repercute en la economía de... estamos hablando de miles de familias, porque todos hemos visto el anuncio en Facebook, por ejemplo, de la famosa flor de la abundancia. Y hay mucha gente que le da like y es gente que está interesada o que ya le entró, porque su tanito sí recibió su dinero, pero no se ponen a pensar, es simple matemática, va a llegar un punto en el que la flor se va a colapsar, y no es un punto muy lejano, así pasa siempre. Entonces tenga mucho cuidado, este esquema piramidal no funciona. Además yo creo que hay algo bien particular en la flor de la abundancia que es distinto a los otros esquemas y que por eso es más peligroso. Normalmente en los esquemas piramidales tienes un solo estafador que lo está haciendo conscientemente. Aquí como parte de la idea es que te venden que tú le vas a ayudar con prosperidad a la gente que metas. Incluso el telar de la abundancia es una cosa, entre comillas, su ideología supuestamente feminista, porque las mujeres que están oprimidas, que el sistema financiero, que no sé qué, le vas a ayudar a otras mujeres a crear cosas. Aquí parte del problema es, las primeras 3 personas en la línea no arriesgan nada, no arriesgan dinero, no están metidas. Y el, digamos, la cúspide de la pirámide va cambiando. Pero parte del tema es que la primera persona que entró, como en realidad ella no tiene que traer más que a 2, y esos 2 traen a otra persona, y esos 2 traen a 2 personas, que esas 2 personas sí ponen el dinero. Sí, ya, claro. Esos 2 que pusieron el dinero pueden no tener ninguna relación con el primero del centro. Entonces... ni lo conocen. Ahí te encargo cómo lo van a reclamar. Otra cosa muy interesante en el telar, cuando empezaron a ver que todo esto de la flor de la abundancia... pues como se dio a conocer por Facebook y por grupos de WhatsApp y demás, y pues que la gente empezó a hablar de eso, el telar de la abundancia, que es la mutación de la flor de la abundancia, la empezaron a hacer ya secreta y ya no más puede ser de persona a persona, y en los avisos te mandaban no invitar a abogadas ni a políticas, a estas reuniones. Casualmente. Ni economistas, suelta. No, bueno, sí, ni matemáticas menos, ¿no? O sea, esas para nada. Pero algo que es bien curioso, y tú que eres abogado, creo que se lo puedes decir a la gente como con más bases incluso, en el telar de la abundancia tú tienes que llevar el dinero como envuelto para regalo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, esa sí no me la sabía. Y se lo das a la persona. Entonces tú no puedes probar que no fue un regalo. Porque además tienes testigos... De que fue un regalo. De que tú lo regalaste. Mira, qué buena configuración, hasta legal, ¿no? Resulta súper interesante eso. Eso es nuevo, fíjate, no me lo sabía. Sí, acá tenemos al equipo jurídico de defensa del deudor. Hicieron una cara que nada más les faltó decir mis respetos. ¿Cómo no se nos ocurrió? Sí, increíble, ¿eh? Increíble. Y ahí es donde llama mucho la atención cómo lo triste de estos esquemas es que ya no se está haciendo... Por gente que pues son estafadores amateurs, ¿no? Ah, no, claro que sino, no. Sino, quien sea que haya pensado ya lo del telar de la abundancia, ya le dio una vuelta a lo que estaba pasando con el otro lugar y lo hizo crecer, ¿no? Y lo peor es que la gente que participa no necesariamente es malintencionada. Ah, no. O sea, claro. Sino que al revés, ellos creen que le están haciendo un bien a las otras personas, ellos creen que les van a ayudar a progresar y pues... te vas a quedar con la bronca de que el dinero que pusiste pues no lo vas a recuperar y que además metiste a tus conocidos en eso, ¿no? Entonces esa parte está muy grave. Y algo muy importante, ahora que está aprovechando el espacio de defensa del deudor, hay gente que hasta se endeuda para entrar a estos esquemas. Tenemos casos ya de gente que le debe a X o Y por entrar a la flor de la abundancia. Entonces sí, es bien delicado, debemos entender. Todos quisiéramos que existiera una fórmula mágica para hacernos ricos. Todos quisiéramos que existiese un esquema mediante el cual podamos ganar muchísimo dinero sin hacer casi nada, pero la realidad es que no es así. Hasta el día de hoy no existe una fórmula mágica que nos permita tener esos ingresos maravillosos e inmediatos. Se requiere trabajo, se requiere constancia, se requiere de una buena idea, como lo han demostrado muchísimas personas a lo largo de la historia, para que podamos ser personas prósperas. Y la prosperidad, señoras y señores, comienza con la educación. Si tenemos información y sabemos lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a caer en este tipo de estafas. Difícilmente nos van a engañar con créditos milagro, difícilmente vamos a caer con empresas que nos van a prestar dinero o donde vamos a poder ahorrar dinero con maravillosos intereses y al rato se van a esfumar, como la famosa Ficrea, por ejemplo, ¿no? Que defraudó a muchísima gente de escasos recursos. Tenemos también muchos casos así que hasta se endeudaron por esta situación. Entonces... lo que ustedes tienen que hacer es simplemente informarse. Todo está a unos cuantos clics de distancia. Antes de entrar a cualquier empresa, antes de entrar a Créditos Milagro, antes de cualquier cosa, existe Google. Googleen, por favor, la empresa que les está ofreciendo el crédito. Y si es estafadora, seguro, segurísimo, van a encontrar ahí cantidad de información. Y si no la encuentran, investiguen un poco más, porque tan malo es que aparezcan muchas quejas como que no aparezca ninguna. Sí, a lo mejor se cambiaron el nombre. Exactamente. Porque eso es otra vez. Exacto, a lo mejor es nueva, no existe, ¿no? Si la buscamos en Google y no aparece, también mucho cuidado porque por ahí algo no está bien. Y por supuesto, investiguen en blogs como el de Sofía Macías, acérquense a Defensa del Deudor. Con mucho gusto les vamos a poder ayudar a brindarles toda la información que ustedes necesitan para que puedan, primero, salvarse, no caer en este tipo de situaciones. Y segundo, pues manejar un esquema en base a sus ingresos, en base a su nivel de endeudamiento, en base de cómo se encuentran en este momento financieramente hablando, para que puedan ir prosperando económicamente, ¿no? Sí, hay algo que me llama a mí mucho la atención, es que esto de las estafas, por supuesto que también es falta de información, y muchos caemos por falta de información o ingenuidad, pero luego también es exceso de confianza. Hay por ahí un libro muy interesante que se llama Pound Foolish, que escribió Elaine Olen, que es un libro que es curioso que lo haya leído yo porque está muy en contra del sector financiero, de la educación financiera y demás. Pero bueno, hay que leer de todo en esta vida. Claro. Y algo interesante es que decía, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que alrededor del 20% de las personas mayores han caído en algún tipo de estafa o han comprado un producto financiero que no era adecuado para sus necesidades. Por ejemplo, a muchos viejitos les vendían un seguro de rentas vitalicias que tenían 80, lo tenían que pagar hasta los 90 y después de los 90 ya les iban a empezar a pagar. Pues digo, ¿no? O sea, la verdad es que ya ni la burra esquema, perdona. Claro, como que no funcionaba. No funcionaba. Eso es a lo mejor algo que le tenías que vender a alguien mucho más joven. Otra cosa, ¿no? Nada que ver. Entonces, también decía algo interesante el libro. Decía, muchas veces creemos que solo los viejitos caen en estafas o que solo la gente con menor educación, o que, por ejemplo, hay mucho este sesgo de género, ¿no? De que creen, ay, es que las mujeres como a veces tienen menos educación financiera o le huyen más a estos temas financieros, son las que más caen. Decía, no, las estadísticas dicen que los hombres con supuestamente una formación universitaria más son de los que de repente caen más en estafas. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que luego pecamos de confiados porque nos las damos de mucho. Sí. Creemos que nadie nos va a engañar. No, no pasa nada, yo le entro. Y a la hora de la hora, efectivamente, nos bailan con una cantidad de dinero importante. Entonces, es simple cuestión de sentido común. Si ustedes... Y es que se siente. Si algo aparenta no estar bien, es mejor ser muy cautos. Muy, muy cautos. Y pregunten, sí, porque, porque pregunten. Eso se nota... Cuando hay un esquema sólido, hacer preguntas, te las responden. Cuando hay un esquema que no es muy sólido, incluso hasta ya casi casi dicen, bueno, ya se va. ¿No? Sí. ¿Sabes cuál es el consejo que le damos mucho a la gente? Que soliciten copia del contrato, que no firmen de inmediato. Que vayan, sí, que les digan todo, les van a vender, por supuesto, a eso se dedican. Pero antes de que ustedes plasmen su firma en ningún documento, soliciten copia. Soliciten copia del contrato y les dicen que la va a estudiar con calma, que la van a llevar con un abogado a que la revise. Y ahí es donde se van a dar cuenta si es una estafa o no. Porque si de manera muy confiada y segura les proporcionan una copia del contrato para que se la lleven a estudiar, es muy posible que no tengan mayor complicación. De todas maneras, no se confíen, hay que estudiar ese contrato. Pero si no, nada más si se lo lleven y lo dejen ahí guardado. Sí. Porque... Pero si les ponen excusas, no, es que no nos lo permiten, o no se puede, porque esto, porque el otro, salgan de ahí. Normalmente, cuando tú vas a un banco, te deben de dar... Sí, claro, problema, ¿no? Sin ningún de hecho, problema. Se supone que el RECA, el Registro de Contratos de Adhesión, que está en la Conducef, creo que no está muy actualizado, pero... Le falta. Pero se supone que ahí todas las instituciones de crédito pues tienen que subir sus contratos de sus diferentes productos. Ah, así es. Y solicítelo de todas formas, llévenselo, léanlo con calma, estúdienlo. Si tienen dudas, para eso estamos nosotros. Y si no se los prestan, si no se los permiten, pues quiere decir que hay algo ahí medio mañoso. Entonces mejor salgan de ahí y busquen otras opciones. De todas formas, no caer en la desesperación, como bien señala Sofía Macías. Yo sé que muchos de ustedes están muy presionados por este asunto de las deudas y buscan salidas y opciones. Pero lo ideal es entender que por muy endeudados que estén, aquí tenemos casos de personas que deben de verdad millones y millones de pesos. Y son personas que van encontrando salida, pero volvemos al asunto de la paciencia y de la disciplina y de la constancia. No se va a solucionar agitando una varita mágica. Pero ya diseñando una estrategia bien definida, bien esquematizada, seguro van a acabar con el problema. No se precipiten, porque ese es el problema también, que cuando uno enfrenta un problema, sobre todo de endeudamiento, entra en un estado de desesperación y comienza a buscar soluciones que se va inventando uno, comenzando por comenzar a pagar deudas nuevas con deudas viejas o al revés. Sí, que un incremento en las deudas, o sea, la deuda no se paga con deuda, ¿no? Claro, por supuesto que no. Creo que sí... Muchas veces nos pasa que decimos, bueno, pues si pido un crédito, ya voy a absorber todas mis deudas. Bueno, ¿y con qué vas a pagar? Ese crédito, ¿no? Y al rato de una cantidad, por ejemplo, de 50 mil pesos, incrementa la deuda a 100 mil e incluso hasta más, ¿no? Y entonces es cuando comienzan a buscar otras opciones más desesperadas, como los famosos créditos milagro, como los esquemas piramidales, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido, queridos radioescuchas. Yo le quiero agradecer infinitamente a nuestra querida amiga, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías. Sofía, muchas gracias por todo, ¿eh? Al contrario, de verdad saben que todos los radioescuchas de Defensa del Deudor son muy bienvenidos en las redes del Pequeño Cerdo Capitalista. De verdad, siempre que me preguntan pues, por el trabajo que ustedes hacen, creo que es muy loable el acompañamiento que hacen de los deudores. Es el conocimiento que tienen legal, pues es amplísimo y eso creo que ayuda mucho. Y a mí siempre se me quedó muy grabado todo este tema, este consejo de, pues bueno, para pagar tus deudas, primero tienes que ahorrar, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, va a haber momentos, uno tiene que evaluar su situación de deuda en la que está. Hay algunos que pueden mantener todavía sus pagos y a lo mejor con un ajuste en las finanzas salir. Hay otros que, bueno, definitivamente cayeron en impago, tienen que caer en impago, pero pues tienen que reformular con qué pueden negociar. Exacto. Y entender esa parte, ¿no? Siempre puede haber negociaciones y justo para negociar, uno tiene que ser paciente, ¿no? Ahora sí que los grandes negociadores dicen que las negociaciones solo empiezan con el no. Cuando te dicen que no la primera vez, es cuando ahí tienes que empezar a... Exactamente. Entonces, otra vez, tema de paciencia, ¿no? Paciencia, sí, esa es la palabra clave, yo creo, para solucionar este y muchos problemas. No me queda más que agradecerle infinitamente a Sofía. Les recuerdo que ya vamos a tener más libros aquí en esta estación del Pequeño Cerdo Capitalista de regalo para todos ustedes. Es un libro que a la gente le encanta, por eso ha tenido tanto éxito. Muchísimos de nuestros casos de éxito de personas que han logrado liquidar sus deudas, en gran parte se lo deben a que leyeron tu libro, a que aplicaron lo que en él dice, sobre todo porque este libro del Pequeño Cerdo Capitalista habla de finanzas de una manera muy cotidiana, muy coloquial, sin tanto tecnicismo, sin caer en cuestiones muy, muy enredadas, y es algo que cualquiera de ustedes sin ningún problema pueden aplicar en su día a día. Por eso les digo que invertir en, más bien, comprar un libro no es un gasto. Comprar un libro es una inversión. La única forma en la que es un gasto es cuando lo compras y no lo lees. Exactamente. Eso si sí lo es compras, un gasto y dinero tirado a la basura. Si lo dejas allá arrumbado, de nada te sirve. El libro que no se lee resulta poco más que inútil. Entonces, léanlo, por favor, se los recomiendo muchísimo. Y aquí voy a extender la invitación a Sofía para que nos acompañe próximamente en un programa más para hablar de algún tema de gran interés para todos ustedes. Por supuesto, yo fascinada. Y de verdad también muchas gracias a ustedes porque siempre nos están actualizando con información nueva que los deudores tienen que saber. Muchas gracias, Sofía. Hasta muy pronto. Hasta pronto.